querido, su recuerdo se ha convertido en algo terrible. Más me duele porque fui yo el que causó tu olvido. Por culpa de mis aventuras estoy muy triste. Por culpa de mis aventuras estoy muy triste. Cantinero, deme un trago, dos tragos, tres tragos, y coloque esas canciones que ahogan las penas. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Mejor hacerle el volumen pa' acordarme de ella. Se marchó y me dejó solo y quiero volver a verla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Y cantinero, deme un trago, dos tragos, tres tragos, y coloque esas canciones. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Mejor alce el volumen pa' acordarme de ella. Es que unos deben olvidar y yo debo a recordarla, compadre Reinaldo Reyes. Hablo con Dios y Él me ha perdonado. Él sabe que mi corazón está arrepentido. Tantas lágrimas por mi culpa tú has derramado. Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo. Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo. Cantinero, no abandones a este hombre sufrido. Acompáñame un ratico y deme un consejo. Ni en este bendito trago encuentro el alivio. Cuando trato de olvidarla, cuando más la quiero, se marchó y me dejó solo. Y quiero volver a verla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Y cantinero, deme un trago, y coloque esas canciones que ahogan las penas. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella. Y esto se pasa con un